Buenas noches. Gracias. bien, son de mi autoría, con mucho cariño para ustedes. Muchos años recolectando cuecas. De cosas que uno ve en la vida, ¿cierto? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y el tiro presente. Saliendo a los pies. Yeah. pecado nos sube el aceite, nos sube la leche. ¿Hasta cuándo no? ¡Basta de injusticias! ¡Basta, basta de carestía! Voy a quedar ahí. Hermano, por allá. Thank you.